Candelaria. Candelaria. Candelaria. La Candelaria. Candelaria. La Candelaria. Candelaria al día. Palabra en acción, cultura en movimiento. Y bienvenidos sean todas y todos a el lanzamiento por fin de este proyecto Candelaria al día, componente de la plataforma de comunicación ciudadana Cultura Candelaria. Hoy, pues, sin duda, estuvimos en un mes muy interesante haciendo y construyendo esto que en este momento, pues, llega a sus oídos por medio de culturacandelaria.cc. Bueno, estamos muy emocionados. Yo personalmente estoy aquí con el equipo, bastante emocionado, pues, el lanzamiento. Es la primera vez que vamos a mostrar este proyecto, que no es solo radiofónico, es un proceso social que involucra a ciudadanos y ciudadanas que se están involucrando en otros procesos de aprendizaje para el empoderamiento y la producción de plataformas y contenidos que vayan orientados a poder organizar la comunidad a nivel local. Y pues nuestros amigos que sin duda nos han acompañado en este proceso desde Colombia, un saludo para Irene Rodríguez, Lexi, Jova, de Radio Lora en Suiza, Zurich, para nuestros amigos de Comunes en Argentina, Buenos Aires, para nuestros amigos de México que en este momento desde Radio Frecuencia y Radio Libre nos acompañan, y a todos los ejercicios que han rodeado sin duda, pues, y ha nutrido esto, radiolibres.net, por supuesto. Y pues bueno, le hago el preámbulo a este que es el proyecto de lanzamiento, el proyecto radiofónico de Cultura Candelaria, Candelaria al Día, ganador de la beca para la creación de programas RTV Web Radio y Televisión Web en el marco distrital del programa de estímulos desde el IDARTES, dirigido por Seca Web, que hace posible hoy por hoy que podamos hacer este piloto, ganadores de un concurso que daba 3 becas de creación, y pues aprovechamos y nos lanzamos a hacer de esto, pues, un hecho. Este presupuesto, pues, nos ha facilitado hoy contar con alianzas importantes. En este momento estamos transmitiendo desde La Redada, y pues agradecimientos al Nido Estudio, que nos provee la infraestructura, y a Seca Web por estos espacios y obviamente por estos presupuestos que posibilitan la creación desde prácticas ciudadanas de nuevas formas de comunicación frente al tema radiofónico. Está con nosotros el equipo que hace posible esto. Quiero presentarlos, hacerles, bueno, una introducción. Nos acompaña Camila Gracia. Ella está frente al tema de la investigación y ya te voy a dar luz. Está con otro Leonardo Taborda, que está frente al streaming y es el que está cargado de que todos estos componentes técnicos estén en su punto para que ustedes en este momento nos escuchen donde quiera que estén. Álvaro Carrasquilla en el máster y en la mezcla, en la composición sonora de todas estas piezas que están escuchando. Y quien les habla, Kirsch Kovrig. Cami, ¿cómo estás? Hola, bien. Un poco lloviznada, pero bien, contenta también por el lanzamiento de hoy. Y bueno, esperamos que vengan más Candelarias al día. Cami, háblanos un poco de cuál es tu papel en el equipo. Bueno, pues a partir de una experiencia anterior que tuve en una emisora independiente, pues se me hizo la propuesta y decidí hacer parte de este equipo. Y bueno, pues mi papel acá es ser la voz femenina y pues indagar un poco como de las noticias de la localidad y conformar pues como los guiones, nuestras escaletas para el programa. Bueno, muchas gracias, Cami. Leo. Además de hacerlos reír. Bueno, y también de hacernos preocupar, señorita. Y también de preocuparlos, de sacar fotos, mejor dicho, hartos papeles. Mentira, nos alegra el día y nos alegra esta mesa, carajo. Leo, cuéntanos, ¿cuál es tu función aquí en este ejercicio? Bueno, hola, un saludo a todos, a nuestros oyentes en www.candelariaaldia.cc. Yo soy Leonardo, mi aporte al proyecto es principalmente el streaming, la salida a internet y un poco el componente de software libre, es decir, aportó también al componente de soberanía tecnológica. Aporto mis conocimientos también desde otros ejercicios radiofónicos de corte muy similar, de corte ciudadano, de corte comunitario, en los cuales coincidimos con muchas personas, así como con los compañeros de Candelaria al Día, de que estamos en un momento en el que se requieren micrófonos y espacios alternativos. Y estos ejercicios de soberanía realmente son para difundir opiniones, noticias, comentarios que de otro modo no tienen cabida en, digámoslo así, en ese andamiaje que existe ahorita de grandes medios. Y pues qué mejor manera de hacerlo aportando, aprendiendo y desaprendiendo con todos ustedes. Álvaro, cuéntanos. Bueno, pues soy el encargado de la parte técnica de los cablecitos, del reguero de cables que menos mal ustedes no están viendo. Y bueno, pues ha sido una experiencia bastante enriquecedora porque te enfrenta a una cantidad de retos que al final del día te llevan y te hacen crecer, ¿no? Tanto como profesional como persona. Entonces es una alegría hacer parte y haber sido parte de esta construcción para pues, futuros proyectos y obviamente para el crecimiento de Cultura Candelaria. Bueno, nuevamente quiero agradecer a nuestros aliados, el New Studio, Network Bogotá, Seca Web y el IDARTES por hacer posible que estos presupuestos pues, estén en las manos de la ciudadanía. Y quiero resaltar y quiero presentar hoy por hoy lo que ustedes están viendo en esta página web www.culturacandelaria.cc es el resultado de una iniciativa ciudadana. Es una plataforma de comunicación para ejercer ciudadanía. ¿Sí? Hoy por hoy estamos atravesando diferentes problemáticas desde el tema de la comunicación a nivel comercial y hemos visto cómo esta le sirve a intereses particulares. Hoy por hoy la ciudadanía tiene que empezar a hacer lo que otros no van a venir a hacer por ellos y en ese contexto, a nivel del barrio, varias personas en esta comunidad de Cultura Candelaria nos hemos preocupado por empezar a construir estrategias que estén de nuestra mano y en nuestra capacidad de sostenerlas para poder darnos voz y la comunicación, obviamente, con el objetivo de organizar, de facilitar la organización. Si bien nuestro punto de partida es que tenemos todos en común la ciudadanía cruza poblaciones, edades, filosofías, es el punto de partida por el que nos vamos a reunir y desde el cual vamos a empezar a construir este espacio y al cual están ustedes invitados. Esto ha sido todo un reto porque fácilmente hubiéramos podido alquilar una infraestructura, pero en este contexto creo que el tema de soberanía es radicalmente muy importante. Esto que hoy está facilitándonos el flujo de esta información y que llega a ustedes, se hace desde proyectos que también son colaborativos. Me explico, el software con el que están operando todas estas máquinas en este momento, por el que se está llevando a cabo la señal de streaming, es software libre. Es una forma de producir software que, a diferencia del software privativo, este es un bien común, no es un producto en sí. Entonces, al ser un bien común, te da ciertas libertades, como son las de usarlo, la de modificarlo, la de distribuirlo y la de compartirlo. Esto hace que tengamos herramientas dentro de la cultura colaborativa al alcance de la mano y simplifica mucho los costos para producir proyectos de comunicación como este. CulturaCandelaria.cc es una plataforma que tiene varios componentes. Estamos estrenando hoy el proyecto de radio, el proyecto radiofónico, que para nosotros realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y esto que ustedes ven, esa plataforma, ese software por el que está corriendo esta página, es el resultado de 6 meses de trabajo para construir un proyecto que pueda ser replicado. Eso, mis queridas amigos y mis queridos amigas, lo pueden descargar y en cualquier lugar de Bogotá o en cualquier otro lugar donde deseen reproducir esta experiencia, lo pueden implementar en un servidor y empezar a usar. Está construido en un software que se llama WordPress y una serie de aplicaciones que está hecha por otros colectivos desde Brasil, desde Estados Unidos, que colaboran al desarrollo de herramientas que nos permitan la colaboración. Bueno, más adelante estaremos hablando en detalle de lo que pueden hacer en esta página y me gustaría pues que cada uno de nuestros integrantes nos hablen un poco de esta parte del uso de estas herramientas y también de lo que les ha facilitado pues la implementación, el tema de tener software libre hoy por hoy. Bueno, pues sin duda alguna, como indicabas, Kovrig, estamos llamados a recuperar gran parte de los medios, sean medios de producción, medios de difusión, medios de comunicación. Y realmente a través del software libre tenemos la capacidad como personas de tomar otra vez, retomar el control de las telecomunicaciones. Particularmente en Candelaria al Día y en Cultura Candelaria estamos utilizando para el streaming dos componentes. Un componente de transmisión que tenemos aquí en nuestro estudio, el cual corre en sistema operativo Linux y recoge todo el sonido de la mesa de mezcla a través de una aplicación que se llama Cadence. Cadence es un conjunto de herramientas que nos permite enrutar el audio hacia donde queremos, sean salidas físicas o salidas virtuales. De esta forma, nosotros hemos tomado Cadence y tenemos la capacidad de registrar este ejercicio radiofónico, es decir, de grabarlo, a la vez que lo transmitimos a Internet. Estamos registrando la gran mayoría pues, de eventos acá con Audacity y estamos transmitiendo a Internet con una herramienta que se llama BAT, que es el acrónimo de Broadcast Using This Tool. Cadence me permite emplear de manera ágil una aplicación muy conocida en el mundo del sonido de Linux que se llama Jack, que es un sistema de cables virtuales. Yo tomo un cable, tengo una punta y la conecto a donde quiero y esa otra punta la conecto hacia otra salida que yo quiera, de manera indistinta, pero con la facilidad, como si se tratase de un cable físico. Entonces, estos elementos nos permiten sacar el audio de acá de manera fácil, de manera profesional, hacia el otro componente, que es nuestro servidor de streaming, que está alojado en www.networkbogota.org. Este servidor también funciona bajo Linux. Y allá tenemos instalado el servidor de streaming, que es Icecast. Icecast es realmente una de las implementaciones de radio por internet más empleadas. La otra es Shoutcast, el legendario hijo de la plataforma Winamp que todos conocimos en su momento. Digamos que Icecast fue concebido tras este. Y una vez allá en nuestro servidor, pues ya los oyentes pueden ingresar a culturacandelaria.cc y escuchar esta transmisión desde el reproductor que tenemos allá instalado. Y todo esto nos lleva a pensar, a ejercer esta soberanía, es decir, cómo desde la acción local podemos propiciar el impacto global. Bueno, muchas gracias, Leo. Bueno, igual queremos hablar también del contenido. Si bien nosotros nacimos desde el paradigma de peer-to-peer o desde el persona a persona, desde construcción de red, ¿sí? Empezando con el contexto global, ¿sí? Desde el marco general, pero atendiendo en prácticas locales, tejiendo desde el cotidiano, desde el barrio, desde nuestras posibilidades y dentro de nuestras propias redes y conocidos, porque vemos que en sí las acciones en territorio son el punto de partida para empezar a transformar o incidir en todas estas cosas que hoy por hoy nos atraviesan. Bueno, Camila, cuéntanos un poco de la producción del contenido o cómo está pensado el corte editorial y la sala de prensa. Bueno, pues como han comentado ustedes anteriormente, también Candelaria al Día y Cultura Candelaria es una apuesta desde la cultura colaborativa. Es importante porque desde allí es donde podemos lograr romper esas brechas, ¿no? Que siempre han estado presentes al momento de la producción, o más bien en los espacios de producción intelectual, bien sea la academia o bien sean otros espacios, siempre hay limitaciones, siempre el conocimiento que se produce tan valioso para la humanidad resulta siendo asequible y accesible solamente para un grupo muy pequeño de personas. Entonces, desde esa premisa, creemos y trabajamos desde esa cultura colaborativa y pues claramente allí entran a jugar un papel importante las licencias abiertas. Algunas de las licencias más conocidas pues son las Creative Commons, que hace poco pues sacaron su versión 4.0 en español. Y también lo que proponen es eso, ¿no? Un poco mayor flexibilidad entre los autores y autoras, sean personas individuales, colectivas o medios independientes, como en este caso Cultura Candelaria y Candelaria el Día. Y lo que permiten es que haya como una comunicación igual más cercana, en la que el autor desde un inicio decide, digamos, al optar por estas licencias abiertas, bajo qué parámetros va a compartir su obra, qué va a permitir, si va a haber una difusión directa, si tiene que pedirse una petición expresa o no, o si es de libre copiado o difusión, por decirlo de alguna forma. Y esto hace que también, pues primero, no, pues esto ya es una postura personal, pienso que esto permite que de pronto a veces esas cosas tan valiosas desde la ilustración, desde la música, desde la escritura que generan o generamos las personas cercanas o sensibles a esto, no terminemos de pronto vendiendo ese material a otras esferas de ese conocimiento que tal vez van a cambiarlo, a modificarle ciertas cosas o, por qué no, pues a censurar algo de ese contenido. Bueno, sin duda, ya hemos tocado el tema del espectro electromagnético por medio del cual estamos generando este streaming, que sin duda es parte de nuestra soberanía. También hemos hablado del derecho de autor y estas estrategias que desde la cultura colaborativa se han diseñado para poder garantizar la distribución de nuestro material. Si bien el copyright es algunos derechos reservados, el copyleft o estas licencias que estamos usando en este momento, que es Creative Commons, es algunos derechos reservados y le da la posibilidad al autor de poder escoger entre una serie de opciones como lo acaba de contar Camila. Ahora vamos a hablar un poco de las herramientas de la producción de todo este contenido. Álvaro, cuéntanos. Bueno, de pronto no está tan romantizado el asunto de la consola, el cable, porque de una manera u otra, pues es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, si bien hay muchas iniciativas de hardware libre, pues desafortunadamente creo que no, en este momento no podríamos decir que somos lo más open hardware del mundo, pero sí quiero hacer una claridad y es todo lo que se montó hoy, bueno, que se ha venido montando, porque hoy lo estrenamos, pero se ha venido experimentando tiempo atrás, viene de una comunidad. La comunidad de cómo hacer tu propio podcast, cómo transmitir, cómo montar, qué hacer, qué no hacer. Hay una documentación increíblemente grande, alimentada por una cantidad de voluntarios que nos permiten saber cómo hackear un cable para poder recibir llamadas en una consola. Y eso es algo que a veces uno lo limita de pronto a la cultura, entre comillas, hacker, y es que no, que es que yo soy muy interesante y hay grupos cerrados y ocultos. Y realmente no, es tan fácil como entrar a YouTube y poner cable de 3 anillos construcción y aparece cómo construir el cable. Ruteo básico de una consola y te aparece cómo hacerlo. Entonces, cuando hablamos de la soberanía y el posesionarse de las cosas, también está lo, entre comillas, trivial. No necesariamente tienes que ser un programador, no tienes que ser un comunicador social, no tienes que ser un ingeniero de sonido. A veces simplemente necesitas ser curioso y ya. Eso, las herramientas están dadas para que a partir de tu curiosidad y de tu tiempo libre puedas comenzar a experimentar y crecer de una forma a la cual te permita lo que nos permitió estar aquí sentados hoy, y es la curiosidad de cada una de estas áreas que nos llevó a aprender y a entender y sobre todo ejecutar, que creo que es algo muy importante que nos queda de este ejercicio y de los que vengan posteriormente, y es muy bonito el papel, es muy bonito hablar, pero hay que hacer, hay que ejecutar, hay que moverse, hay que ir a donde el vecino y decirle, compadre, tiene un router ahí de sobra, venga, es que el cablecito, entonces me voy al lugar de electrónica preferido, y así uno quiera no parecer un tonto, es bueno también decirle, parcero, no tengo idea qué es esto, explíqueme. Y eso ayuda a crecer. ¿Por qué? Porque ese conocimiento que me has dado claramente va a ser replicado al momento de la ejecución. a veces la mejor forma de apoyar un proyecto es sencillamente ejecutándolo, sea un software, sea un video tutorial, sea lo que sea. Es la mejor forma a veces de honrar a esta gente que trabaja, es utilizando ese conocimiento en pos de lo que yo vaya a hacer. Entonces creo que nos une a todos, la cultura libre nos une a todos, la comunidad, que es la esencia pues, de todo esto. Bueno, sin más preámbulo, vamos a seguir a un tema que creo que debemos ahondar un poco más, y es el que nos tiene aquí en este momento haciendo esto de esta manera. Aquí estamos un conjunto de ciudadanos y ciudadanas preocupados inicialmente por el tema de la, a ver, como este ejercicio de la comunicación debe ser orientado a permitirnos de alguna manera a construir sociedad, ¿no? Y estamos viendo que hoy por hoy comunicar está siendo tergiversado, o bueno, la comunicación realmente ha sido víctima de intereses particulares, y recuperar esa posibilidad de ponernos en contacto, de poder entender las situaciones, de poder escuchar a los protagonistas de las situaciones que en este momento nos atraviesan, pues creo que sin duda es algo que tenemos que empoderarnos, tenemos que empezar a retomar también la preocupación por ir a la fuente o por construir y apoyar ejercicios que nos permitan tener como visiones amplias y desde los argumentos, no desde la opinión, para poder discernir la situación que nos rodea. Y esto hablo en todos los frentes, a nivel local, en temas de administración pública, en temas de educación, en temas de salud. Bueno, y aquí hay que hablar de algunos temas muy importantes, y es en este momento el tema del espectro electromagnético, que para los que no sepan, en este momento se está llevando a cabo un proyecto de ley que viene a intervenirla. Si bien hoy por hoy el espectro electromagnético se concede por 10 años por licitación, y estas personas que licitan y se la ganen tienen que pagar un impuesto, viene una reforma para hacer la concesión por 30 años sin el pago de impuestos, concediéndola al sector privado. Esto es preocupante, igual viene dentro de los nuevos cambios de esta administración nacional, en cabeza de Iván Duque, que ha venido con reformas bastante agudas y polémicas, como es el tan conocido tema del IVA o la reforma tributaria, que si bien la semana pasada cayó, hoy por hoy, hoy en día, hoy mismo, se están reevaluando formas para hacerla igualmente. Eso en muchas áreas, como la educación, que está desfinanciada, el tema de las concesiones mineras, el tema de la caída para atrás de artefactos ciudadanos, como eran las consultas previas para poder evitar que grandes intereses particulares y económicos acaben con nuestros recursos naturales, que son los que garantizan la vida. Estamos siendo en este momento víctimas de nuestra propia indiferencia como ciudadanos. Si bien tenemos derechos y exigimos los derechos, también tenemos unos deberes que deben garantizar esos derechos. Y aquí es una invitación, y este es un ejercicio que invita a ser conscientes en que si no nos involucramos, si no rompemos con esa desidia, realmente pues nos va a seguir cayendo esto en la cara, porque si no nos involucramos no podemos esperar que los cambios vengan. Leo, estamos hablando en este momento de la importancia también en que las personas se empoderen del proceso comunicativo, de ser prosumidores de su propia información. Hoy las tecnologías nos permiten también tener un punto de vista y aportarle a la construcción de información argumentada, con un panorama más amplio. ¿Qué nos puedes compartir de este contexto y cómo ves tú la situación de las comunicaciones alternativas hoy en día? Bueno, lo que nos exponías ahorita del espectro es sin duda alarmante, pero alarma más la pasividad y, digámoslo así, la ingenuidad y, entre comillas, inocencia del colombiano y la colombiana de a pie, que no saben lo crucial y lo vital que es el espectro electromagnético, no solo para los medios de comunicación convencionales, los grandes canales privados, los pocos canales públicos, sino que este espectro es un elemento también para las radios y las televisiones comunitarias. Entonces, lo que nos indicas es de una gravedad enorme, porque se están concediendo unas licencias de más de una década de duración a terceros, lo cual va a impedir el surgimiento de nuevos y necesarios medios de comunicación como las emisoras comunitarias, por ejemplo. No quiere decir que no se puedan crear radios, sino que las licencias son costosas, a pesar de que hay un marco para la creación de radios comunitarias. Entonces, igual digamos que Internet es nuestro refugio, aunque está un poco amenazado también. Nuestro refugio está, por ejemplo, en las redes inalámbricas comunitarias, de digamos que este es el universo del cual yo provengo, del de las redes comunitarias, de la construcción comunitaria y ciudadana de infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, respondiendo a lo que tú me indicas de este panorama, Cultura Candelaria es un ejercicio, y muchos otros que están aquí en la ciudad, es un ejercicio en el cual a mí me gusta llamarlo primera milla. Yo no sé si nuestros oyentes y de pronto la audiencia que tenemos acá conozcan este concepto. En telecomunicaciones se habla de última milla. La última milla, ¿cierto? La última milla es más o menos, dicen en algunos lados que es como el, no sé, la distancia que hay entre un data center o un nodo y mi casa, el módem de mi casa. Ese es el último tramo de cable, de fibra, de lo que sea, que va del operador al usuario. Nosotros en Cultura Candelaria y en el ejercicio de redes comunitarias hablamos de primera milla. ¿Qué quiere decir esto? Que los usuarios son los primeros beneficiados, porque las redes de comunicación se despliegan del operador hacia el usuario. Pero ¿cuándo han visto alguno de ustedes que se despliegue red del usuario hacia el operador? Jamás. Esa es la diferencia crucial, y esto es lo que está haciendo Cultura Candelaria. ¿Cómo se despliegan redes desde el usuario hacia el operador? A través de la soberanía tecnológica, a través del uso y de la investigación. De la investigación, como nos decía Álvaro, del empleo propicio de toda esa fuente de conocimiento que es Internet. Que cómo voy a hacer un cable, un plug 3.5 con 4 anillos, todos esos procesos, cómo voy a montar una red. Mi vecino me prestó ese router que dijo Álvaro, cómo lo monto para que no se moje en el exterior. ¿Sí? Vamos, o sea, del usuario hacia el operador. ¿Qué implica esto? Que las infraestructuras como las redes comunitarias o los medios como Cultura Candelaria le pertenecen a sus usuarios. Esa es una diferencia radical. Y entonces la pertinencia del componente local pues es de primer orden, de primera magnitud, porque como tú decías en un momento, Kovrig, hay tantas problemáticas que estamos llamados nosotros a solucionarlas. Entonces nosotros somos la primera milla, somos el organismo de primer orden que toma el problema y con los recursos que existen los transforman. Entonces no hay difusión de la escena local, sea de cultura, sea de noticias, de lo que sea, judicial, político, deportivo, religioso, lo que sea, pues creamos el medio. Que no nos dieron una licencia, montemos el medio en Internet. Que nos fuimos para una población donde no hay infraestructura, montemos la infraestructura. Entonces, básicamente es eso, cómo desde la acción local se propicia el impacto global. Y cómo se cambia el concepto, que debería ser así. Dejamos de hablar de última milla a hablar de primera milla, es decir, del usuario, de la usuaria hacia adelante. Y no al contrario, no es acabar esa verticalidad que existe en los procesos de comunicación. Porque por lo general la radio y la televisión se caracterizan por ser medios de comunicación asíncronos. O sea, yo escucho y veo radio y televisión, pero la radio y la televisión no me escuchan a mí. ¿Cierto? Entonces, con medios como Internet, tenemos la capacidad de construir medios de comunicación parcialmente sincrónicos, donde hay una comunicación a dos vías. Bueno, perfecto. Igual, también quiero retomar aquí la importancia de entender en que esto más que una herramienta, como alguien me había mencionado anteriormente, antes de estar publicando, hacer entender que esto es un proceso tecnológico, un proceso social. La tecnología, partimos en que es un proceso social. Y en este caso, pues, ha hecho que cada persona que se ha involucrado haya avanzado en un conocimiento desde su interés y le aporte a este ejercicio colectivo. Si bien, Leo, mencionabas mucho la importancia de empoderarse de esto, también eso implica que en la medida en que este ejercicio le aporte a una comunidad, la misma comunidad que se ve beneficiada en corresponsabilidad la sostiene. Mucha gente pregunta, ¿y cómo se sostiene esto? ¿Cómo van a sostener un proyecto de este tipo? Ya lo estamos haciendo. En este momento, el hecho de que estemos cuatro personas aquí detrás de los micrófonos y personas acompañándonos alrededor de este ejercicio y la institución y otros sectores le den validez a este escenario, quiere decir que ya está caminando. Para nosotros ha sido un esfuerzo porque partimos de ceros, sin tener equipos, sin tener más que la voluntad misma de querer hacerlo. Creo que fue suficiente para empezar a hacer crecer esto. Y creo que esto en la marcha se ha dado. En la marcha hemos aprendido qué es una escaleta, en la marcha hemos aprendido qué es editar un podcast y a pronunciar la palabra bien, podcast. En la marcha hemos reconocido otros ejercicios de radio que sin duda nos han enriquecido, experiencias también que han nutrido. Tuvimos la oportunidad desde este ejercicio de visitar radios en otros países, de las cuales aprendimos mucho. De Irene Rodríguez, que debe estar escuchándome en este momento, en Radio Lora, un ejercicio de más de 30 años de radio comunitaria, sostenido por 300 voluntarios inmigrantes de todos los países del mundo, de 5 continentes. Tuvimos la oportunidad de estar en Buenos Aires, Argentina, donde se han peleado una ley de medios y han accedido a que la tercera parte del presupuesto y del segmento que hay tanto de espectro electromagnético como presupuesto público se vaya a la comunicación comunitaria. En ejercicios como en La Habana, Cuba, donde vimos con nuestros propios ojos desplegar una red inalámbrica comunitaria en La Habana, o sea, sin precedente. Nosotros que aquí hemos jugado con ejercicios locales y pues no hemos superado más de 20, 25 nodos, vimos cómo una ciudad completa se conectaba de una manera colaborativa con infraestructura común, o sea, cada quien aportaba lo que podía, un router, un disco, sistema, contenido, soporte, o sea, realmente vimos que esto es un tema cultural, es un tema cultural que nos invita a empezar a deconstruir las formas en las que estamos condicionados a materializar los proyectos. Y creo que ahí tú haces un comentario crucial y esa es una de las claves de la supervivencia y en el largo tiempo de los proyectos comunitarios, y es cómo desde la formación, desde un ejercicio pedagógico, enganchas a las personas y hacen que ellas sostengan el proyecto, porque tú puedes estructurar el proyecto financieramente, técnicamente, organizacionalmente, pero el problema es cómo sacar a la gente de esa cotidianidad. Yo ya tengo internet en mi casa, yo ya tengo parabólica en mi casa, yo ya escucho la radio que me gusta en mi casa. ¿Cómo sacas a una persona y la involucras en un proyecto de estos? ¿Cómo haces de que salga de su zona de confort y de esa supuesta información con la cual se identifica? ¿Y cómo la haces que sea crítica con el entorno que la rodea? ¿Y cómo la haces que trabaje para el mantenimiento de estos proyectos? Lo sabemos todos acá en la mesa, estos son proyectos que dinero no dejan prácticamente. O sea, es gran parte de las cosas que hacemos es ad honorem. Sí, la caja fluye, pero el esfuerzo es muy grande, que evidentemente la recompensa es esa. Pero nos queda esta lección y digamos, a modo de todas las personas que nos pueden escuchar ahorita y que nos pueden oír en el futuro, porque digamos que esta es una característica de estos ejercicios radiofónicos, tanto el tiempo real como el asíncrono permite que el mensaje llegue en diferentes magnitudes. Entonces, el mensaje es que en los proyectos comunitarios se necesita un componente formativo fuerte, tanto en la capacitación en sí del recurso que sea, pero más que eso, tiene que haber un componente muy fuerte de formación comunitaria, de trabajo comunitario, de por qué se necesita, de por qué yo necesito transformar mi espacio local, de qué pasa si yo desde lo local, ¿qué pasa si yo transformo lo global desde lo local? ¿Qué problemáticas se pueden solucionar? Y vemos infinidad de proyectos de comunicación, de reaprovechamiento de residuos, de educación comunitaria, comunal. Y vemos cómo desde estos pequeños nodos sí se producen impactos y transformaciones. Bueno, yo quiero aterrizar un poco el contexto también nacional. Aquí ejercicios como Radio Sutatensa, o sea, que fueron sin duda los referentes inmediatos en esta investigación, y entender que fueron el primer proyecto de radio comunitaria que tuvo un impacto de más de 30 años, reconocer eso en el territorio nacional también nos permitió dedicarle un tiempo más extenso a esto. Esto no es un ejercicio de un mes. La posibilidad de acceder a esta beca fue una oportunidad para materializar una parte de este proyecto, pero bueno, ya llevamos alrededor de un año transitando pues, el momento de poder hacer viable este proyecto. Y aquí nuestra promesa y, nuestra propuesta, Candelaria al Día, es un proyecto radiofónico que busca inicialmente, desde el principio de no sexismo, no racismo, no comercial, promover el ejercicio ciudadano, la participación ciudadana y el encuentro del mismo. Si bien hoy por hoy estoy aquí detrás, moderando también con mis otros compañeros y compañeras, la idea es que las personas se empoderen también del tema de poner su micrófono enfrente, de hacer el ejercicio, de informarse, de poder generar espacios de debates y hacer el ejercicio de aprender a desaprender. Y digo desaprender es porque desafortunadamente, como decía alguien ayer y olvido la cita, el Estado Social de Derecho parece que se hubiera reemplazado por un Estado Social de Opinión. Y hoy vemos que somos víctimas de la opinión y que una opinión y una serie de herramientas ganadas comercialmente, comunicativas, pueden distorsionar unas elecciones, pueden permitirle a otros tener competencia sobre otras muchas otras personas, o sea, genera tanta desigualdad y genera tanta injusticia que creo que estamos obviamente llamados a reapropiarnos de todo esto que ha costado muchas vidas, y es el ejercicio ciudadano, las herramientas, como la Constitución, que hoy por hoy está golpeada, nuestro Estado, que hay que decirlo, está secuestrado por gente inescrupulosa que está haciendo lo que ha querido con ella porque se ha garantizado el poder a partir de un poder económico. Y eso es lo que hay que debilitar. Hay que recuperar lo que tenemos, así no estemos de acuerdo o lo estemos. Tenemos en común un Estado, una ciudadanía. Y es desde ahí donde nos tenemos que sentar a primero reapropiarnos y entender que cada lucha, cada ley, cada norma que ha venido en beneficio de todos ha costado esfuerzo humano, vidas humanas, y ha sido una pelea muy larga. Entonces, hoy por hoy, tenemos que seguir alimentando ese espíritu de involucrarnos, de hacer veeduría, hacer control, y sobre todo, incidir en las decisiones de nuestros territorios. Bueno, les quiero contar que este programa hace esta introducción para entrarlos un poco en contexto y dar paso a nuestra segunda parte de este ejercicio streaming. Candelaria al Día, palabra en acción, cultura en movimiento.